ritmo y sustancia. Durante el fin de semana se llevó adelante el Encuentro Nacional de Mujeres, como lo adelantamos. Fue un encuentro multitudinario donde se debatieron un montón de temas y tuvo un cierre que ascendió a la mayor escala de represión de lo que se había tenido registro en todos los encuentros nacionales que se llevaron adelante, con 3 mujeres detenidas, con represión, con bala de goma, con gases. Y para eso estamos en comunicación con Fabiana Tuñez, que es de la Casa del Encuentro, para hablar sobre lo que dejó y también sobre este cierre que fue una marca más de lo del patriarcado, de esta sociedad machista, y también de la Iglesia, un exponente de lo que significa la Iglesia aún hoy. Muy buenos días, Fabiana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Fabiana, bueno, como para comenzar, ¿nos querés contar un poco qué balance haces de todo este Encuentro Nacional de Mujeres? Bueno, el encuentro realmente fue multitudinario, y en cuanto al trabajo que se hizo en las diferentes comisiones, claramente tuvo 3 ejes que la marcaron. Uno fue violencia de género, femicidios; otro fue trata para explotación sexual, y el otro punto también fue la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Y la realidad es que, como conclusión más importante que salió del encuentro, fue la convocatoria para el 25 de noviembre en todas las ciudades, movilizaciones masivas contra los femicidios. Uh-huh. Fabiana, Vanina te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Vanina? Contarnos un poco del trabajo que vienen haciendo desde el observatorio y remarcar que en la última semana hubo 9 femicidios, que lo que significa que después de la marcha masiva del Ni Una Menos del 3 de junio, continúa sucediendo en la Argentina. Sí, lamentablemente tenemos que decir que los femicidios no disminuyen, y eso es grave, y lamentablemente en una semana estamos hablando de 9 femicidios, con lo cual nos está marcando que evidentemente no estamos con las políticas necesarias para prevenir a las víctimas de violencia de género. Fíjate vos que uno de los casos de Mar del Plata, que tenía orden de restricción, no entendemos por qué no le habían dado también un botón antipánico. Y así como eso, te podemos decir a lo largo y a lo ancho de nuestro país qué sucede. Lugares donde para darle una copia de la denuncia a la víctima le cobran 35 pesos, en otras no les quieren tomar denuncia por violencia psicológica y les toman una exposición, y las exposiciones se pagan y le cobran 80 pesos. O sea, ¿qué inequidad que hay entre lo que sucede en las capitales de las provincias y lo que sucede en el interior de cada una de las provincias? Realmente ahí está parte de la respuesta de que los femicidios no disminuyan, porque cuando una mujer pide ayuda es el inicio de todo, no termina todo ahí. Y ahí es donde tiene que estar el Estado, la justicia, las fuerzas de seguridad, para poder justamente proteger la vida de esa mujer y de todo su entorno. En la marcha de cierre del encuentro, justamente la policía estuvo del otro lado. Sí, lamentablemente yo creo que siempre hay tensiones entre los sectores que propician obviamente el aborto legal y quienes no, pero nunca he visto el grado de represión que hubo en Mar del Plata, con gases lacrimógenos, balas de goma. Realmente fue una situación sumamente violenta. Hubo detenidas, después las dejaron libres alrededor de la 1 de la mañana, pero realmente nunca visto. Y la realidad es que hay que debatir las ideas, o sea, estemos de acuerdo o no, pero en el debate, ¿no? Con balas y gases lacrimógenos, no se acalla las voces de esa forma. Y por el otro lado también tenemos que remarcar que lamentablemente también se ha atentado de alguna forma contra la ciudad, porque había pintadas y cosas que en definitiva el pueblo marplatense que acompañó la marcha gritando Ni Una Menos, después se sintió muy enojado por todo lo, por todo el vandalismo que también hubo lamentablemente en la ciudad. Y si trabajamos contra toda forma de violencia, obviamente que repudiamos fuertemente la represión policial, porque además ellos tienen las armas que la aplican contra el pueblo, pero también es cierto que hay que replantearse cómo generamos consenso dentro de la sociedad y no pues el pueblo marplatense insultando a las organizadoras del encuentro. Uh-huh. Fabiana, volviendo un poco para atrás, te hago esta, vamos a hacer una distinción entre, te pido en realidad que realices una distinción entre lo que es hacer una denuncia y hacer una exposición civil en cuanto al valor de legal que tiene la exposición civil al momento de hacer la denuncia. ¿Tiene un peso, tiene, más allá de esto que vos decías, de que se cobra la exposición civil al momento de que sucede finalmente o que hay un golpe directamente, porque las exposiciones civiles se toman cuando no se quiere reconocer la violencia que no es visible? ¿Qué nivel legal tiene, o sea, qué peso legal tiene el haber realizado una exposición civil contra haber realizado una denuncia, que te hayan tomado realmente la denuncia? Ningún peso. La exposición es nada más que una declaración que no se incorpora ni se conforma ningún expediente con la exposición. Con una denuncia, ahí sí se conforma un expediente, interviene el juzgado y a partir de allí puedes comenzar la causa penal correspondiente. Por eso es importante no hacer exposiciones, porque no sirven para nada, van al tacho de la basura, pero sí hacer la denuncia, teniendo en cuenta previamente la mujer que está en esa situación, de poder armarse de una red de contención que la va a ayudar en todo el proceso posterior a la denuncia. Fabiana, ¿y dónde se puede hacer un reclamo si no se toma la denuncia? Porque sabemos que hay muchas comisarías que continúan, vos lo decías al principio, sin tomar estas denuncias. Fundamentalmente, la única herramienta que hay, digamos, desde el Estado, es llamar al 144 y expresar claramente que en tal comisaría no quisieron tomar la denuncia y que ahí el 144 o bien se comuniquen con esa comisaría o bien nos deriven a algún otro lugar donde nos puedan tomar la denuncia. Obviamente, si la comisaría no nos quiere tomar la denuncia, el lugar más adecuado es ir directamente a algún juzgado de turno a hacer la denuncia en cualquier lugar del país, y si están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden ir directamente a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, La Valle 1250, Baja. Fabiana, te agradecemos por estos minutos para FM Raíces Rock. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente para ti. Ahí pasaba Fabiana Túñez, que pertenece a la Casa del Encuentro, con esta organización que viene trabajando en contra de las violencias de las mujeres, haciendo también acompañamiento a estas mujeres que, bueno, van a hacer la denuncia, se les plantea la exposición civil y no es que están completamente tranquilas para poder pensar y razonar y decir, tengo que ir a un juzgado. No, la lógica debería ser que en la comisaría nos tomen las denuncias, pero bueno, muchas veces no sucede. Hacer el reclamo a la línea 144, que es esta línea nacional que toma las denuncias de género, y también hacer esta exposición en contra de las comisarías que no quieren, que no toman las denuncias, sino que toman solamente exposiciones civiles que a la larga no sirven para nada, terminan en el tacho, como decía Fabián. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.